pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Bien, buenas noches. Esta es una edición más de Escépticos en la Radio por Radio Canto Grande 97.7. En esta edición, bueno, vamos a hablar sobre los monstruos. Y bueno, tenemos aquí la presencia de Iván. Iván, ¿cómo estás? ¡Au! Que glicántropo significa buenas noches. Vamos a tratar, amigos, el asunto de los monstruos, de los seres extraordinarios, seres mitológicos que han poblado la imaginación de los seres humanos por siglos de siglos. Y vamos a tratar, pues, de darles una óptica un poco más centrada sobre estos hechos, porque digamos, pasan las épocas, pasan los siglos, y siempre hay un tipo de monstruo que es recurrente, que se repite, que reúne, digamos, la intriga. Entonces, vamos a hablar, no muy descriptivamente, me parece que ya muchos deben conocer este asunto de las monstruosidades, pero vamos a tratar de categorizarlos de alguna manera, ¿no? Antes de mencionarlo, los casos más exaltantes, podemos, por ejemplo, ya para entrar en materia, podemos decir que tenemos por un lado a los monstruos que son tradicionales de un lugar, de una ciudad, de un pueblo, de un país, y que, digamos, ya a estas alturas, digamos, después de siglos de cultivar la creencia en esos monstruos, aunque se sepa que son creencias muy tiradas de los jaladas de los pelos, ya prácticamente es un asunto de necesidad, ¿no? Para el lugar, el contar con ese culto, con esos seguidores, porque ya les conviene, atrae turismo y cosas así, ¿no? Tenemos ejemplos como el monstruo del lago Ness, o en la zona vampírica de Transilvania, ¿no? Que queda en Rumanía, en Europa centro oriental. Y también tenemos una serie de monstruos que son, recurrentes de muchos lugares, ¿no? Entonces, vamos a tratar de diferenciarlos, de entender por qué hay estas creencias. No solamente hay intereses económicos, también puede haber otra clase, digamos, de subproducto ideológico referente a estos monstruos. Llegó Manuel. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? El monstruo del lago Ness te estuvo distrayendo. El monstruo del tiempo. El tiempo. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar a 388-3800 y escribirnos al Facebook en la radio www.cantograndefm.com. Vamos a pasar a nuestro bloque tradicional, la noticia idiota de la semana. Y esta vez, bueno, viene precedida sobre el lamentable, pues, accidente del barco, ¿no? Que ya muy conocido por nosotros, Costa Concordia. Ajá, Costa Concordia. Y bueno, hay un testimonio de una familia, ¿no? Que dice haberse salvado gracias a la fe. A ver, Rolón. Gracias, Augusto, por el pase. Estoy con la familia Paredes, estoy con el señor Milton y su hija Diana. Ellos han estado en el momento mismo en el que el barco se hundió. A ver, bienvenidos a todos ustedes. Diana, ¿qué estaban haciendo al momento en el que es el choque? Buenos días con todos. En el momento del choque estábamos en nuestro camarote, los tres, recibiendo el sábado, porque para nosotros, que somos adventistas, era importante estar juntos y leyendo la Biblia. Así es de que estábamos ahí en el cuarto mirando con mi papi la ventana por donde se veía cómo pasábamos. Hay un libro aquí que se llama La Gran Esperanza. Este libro que es una guía de ustedes. Este no es una, es un regalo que nosotros ofrecemos como iglesia a todas las personas que quieren conocer un poco el amor de Dios, el amor de Jesús. Y efectivamente se trata temas de lo que estamos viviendo. Y esto lo que nos ha pasado está acá también escrito. Y ayuda a reflexionar a las personas. ¿Su religión, su profesión por el adventismo le ayudó en los momentos difíciles? Efectivamente. ¿Qué sería si no tendría yo esa fuerza espiritual? Estaría desesperado. Yo veía a la gente que se desesperaba y hacía todo. En cambio, yo estaba tranquilo, mi familia, en la medida de lo posible también. Y bueno, nosotros tenemos la certeza de que si nos morimos en esta tierra, vamos a resucitar con Cristo aquel día cuando Él venga. Y no tenemos mayor temor. Muchísimas gracias, señor Milton y Diana, por habernos recibido esta mañana. Bienvenidísimos a nuestro país nuevamente luego de esta odisea tan terrible que han pasado. Y este fue el testimonio entonces de la familia peruana sobreviviente al naufragio del Costa Concordia. Adelante, Augusto. Bueno, ese fue la noticia idiota de la semana a cargo de esta familia que aduce, ¿no? Que gracias a sus rezos, gracias a su religión, gracias a todo el poder de su Dios, bueno, se han salvado milagrosamente, ¿no? Se han salvado milagrosamente de esa tragedia, ¿no? Lo cual pues viene a ser una estadística simplemente, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel? Bueno, el señor aduce que por su fe pudo mantener la calma, ¿no? Bueno, esa es una circunstancia, ¿no? Bueno, hay gente que por su fe tiene tranquilidad, ¿no? Porque él pensaba de que si moría, bueno, iba a ir a un mejor lugar, ¿no? Pero no todos pues se desesperan ante los problemas, ¿no? Y no todos los que mantienen la calma tienen una fe, ¿no? O sea, hay múltiples factores por los cuales uno puede mantener la calma, ¿no? Es más, seguramente la mayoría de gente creyente del carro se ha desesperado, ¿no? O sea, en otras palabras, la fe no es sinónimo de seguridad, ¿no? Psicológica, ¿no? Eso depende de diversos factores. Bueno, por otro lado, pues este es uno de los más típicos ejemplos de la lógica circular, de la lógica invencible de los crédulos, ¿no? Porque ¿qué ocurre, no? Se salvó mi amigo, se salvó mi mamá, me salvé yo. Oh, entonces ¿qué significa? Sí, gracias a Dios, sí, esa es la prueba, Dios existe. Ya, y todos los demás que se murieron, o sea, esos no rezaron, esos eran malos, eran qué? No. Cuando se les dice eso, ¿qué dicen? No, es que los caminos del Señor son misteriosos, ¿no? O si no, el diablo. Pero un momentito, siempre los que se salvan en un accidente de tráfico, en un terremoto, en un tsunami, siempre son pocos. Entonces, si siempre se van a salvar poquitos que son los verdaderos crédulos y se mueren los que eran falsos, ¿no? Gente de falsa fe. Porque el diablo se los llevó. Significa que el diablo siempre le gana por goleada a este Yahvé Pacotilla. ¿No? O sea, ahí tenemos, ¿no? el razonamiento, ¿no? Como yo me salvé, gracias a Dios. Ya, y todos los que se murieron, no se sabe, ¿no? Pero seguimos adorándolo a Dios porque sus caminos son misteriosos. Entonces ahí es un razonamiento totalmente circular, ¿no? Es un argumento que no es tal, es una tautología, y una tautología pues no vale como... Claro, y se salvaron solo lo de la fe adventista. Creo que Raúl quiere comentar algo brevemente. Acá a través de la web www.cantograndefm.com me preguntan si la palabra exacta es hipoglucemia. Sí, hipoglucemia. Justamente un saludo para nuestra seguidora, Laura. Y también un saludo para Richard y para todos los chicos que nos acompañan, no solamente en el Perú, sino en diferentes partes del mundo a través de la web. Exacto. Y bueno, un saludo para Laura nuevamente, porque ella pues es uno de estos casos extraños de personas que, digamos, ante una situación muy fuerte... no reaccionan, digamos, como el borrego común, ¿no? Digamos, entonces no, ella... No se salvó de un naufragio, pero sí podríamos salvarla de otra cosa. sí, entonces ella, digamos, tiene hipoglucemia, que es esta condición muy rara, muy extraña, que hace que el nivel de glucosa baje tremendamente. Eso puede causar un shock y la muerte incluso, ¿no? Entonces tiene que estar, pues, pendiente, tiene que estar con un medidor de glucosa, pinchándose el dedo constantemente o a veces inyectándose dextrosa. Entonces esa condición, pues, le ha perturbado metas profesionales, una serie, ¿no?, de su modo de vida. Y curiosamente, pues, ese fue el detonante para que ella decidiera ser no creyente, para que ella se decantara por el ateísmo, ¿no? Entonces, es bueno, un caso extraño, y nuevamente le mandamos nuestros saludos, a ver si nos da una llamada por ahora y a ver, pues, qué clase de monstruos la atormentan a ella o atormentan a los oyentes. Eso es en el 388-3800. Llámenos si han visto a un duende, si han visto alguna clase de yeti, han visto un pájaro enorme, ¿no? No vale lo que me han visto a mí. Llámenos y cuéntenos sus experiencias. Y eso que Laura Ledesma se salvó de 3 comas hipoglucémicos, ¿no? Hay que indicar eso. Y aún así ella no se ha aferrado a la fe como el común denominador de los creyentes, ¿no? Le invitamos a que nuevamente venga al programa a colaborar, como ya lo hizo anteriormente. Claro, claro, ¿por qué no? Antes de pasar al tema de lleno, un saludo para Saúl, el taxista que me ha traído. Ahorita seguro me está escuchando. Siempre saludo a los taxistas. Bueno, ahora hay que clasificar a los monstruos, ¿no? Hay unos que vienen de la mitología griega, otros, así como el Drácula, ¿no? Que viene de Rumania, ¿no? Y todos, en general, tienden a ser historias de generación en generación, ¿no? Que se han convertido en negocios, ¿no? Salen polo de Drácula, llavero de Drácula, tu dientecito para que te pongas, te tomes tu foto ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la definición que le darían para este fenómeno, ¿no? De monstruo, Manuel. Bueno, serían los monstruos fantásticos, ¿no? Los monstruos de los cuales no se tiene una evidencia concreta, ¿no? Yo quería hacerle un pequeño hincapié. Mucho se habla, por ejemplo, de la historia de Drácula y de otros monstruos, pero relativamente estas historias provienen de otras. Por ejemplo, yo veía un programa en televisión de una señora que era una princesa, creo, no recuerdo en qué país, y ella sí, contrataba, por ejemplo, puras empleadas que eran mujeres. Ella las utilizaba un tiempo, luego las mataba y se tomaba su sangre, se bañaba en su sangre, aduciendo de que esta la mantenía joven. Y es de ahí donde proviene la historia de Drácula, pero nunca, en todo caso, sacaron una historia de ella. Sí, bueno, Drácula tiene un antecedente histórico más claro, ¿no? En Vlad Tepes, ¿no? Este soberano rumano conocido como el empalador, ¿no? Él sí empalaba a la gente, pero así por cualquier cosa, ¿no? Tenía un montón de historias y en la leyenda de Vlad Tepes, este novelista inglés, ¿no?, Bram Stoker, decide, pues, elaborar su novela, ¿no? O sea, digamos, es un monstruo no mitológico, porque los mitos normalmente son historias muy antiguas, ¿no? Pero es un monstruo, por decir, histórico, ¿no? O sea, claro, se basa en un personaje de la vida real que no era, pues, un vampiro. Porque los vampiros en general no son, digamos, que se muerden al ganado, al ser humano, lamen un poquitito y nada más. O sea, es un animal pequeñísimo. No es imposible que un animal de esos, más que nada el problema de los murciélagos es la transmisión de enfermedades, ¿no? A través directamente de la sangre, pero no existe, digamos, un peligro. Pero por alguna razón, pues este culto a la sangre de esta noble de la zona, por lo sanguinario de Drácula, ¿no? Y la presencia de murciélagos y de vampiros en la zona, pues fueron confluyendo estos elementos y tenemos, pues, ahora los tenemos insoportablemente presentes con esto de Crepúsculo, ¿no? O sea, que bueno, ya llega a extremos, ¿no? De vampiros ahí, vampiros que buscan su enamorada, ¿no? Y cosas así, o que ya no les fastidia la luz, ¿no? Pero en fin, entonces ya es mejor no llegar a esos temas, ¿no? Pero ese es un caso, por decir, de monstruos que nacen de un contexto cultural, histórico determinado, ¿no? Hay otros monstruos que nacen sencillamente de la vulgar ignorancia, ¿no? O sea, los monstruos del pasado, los monstruos que en el mar abierto no atormentaban a los navegantes, que salía un pulpo y el kraken, ¿no? El kraken, uf, cuánto. Entonces, eso es básicamente pues por ignorancia, ¿no? Por miedo a lo desconocido o algo así, ¿no? Muchos de esos monstruos ya se han ido olvidando y ya solamente viven en las películas al día de hoy, ¿no? Otros monstruos en cambio son mitológicos, ¿no? Tenemos los monstruos griegos famosos, la hidra de Lerna, ¿no? Las siete cabezas, ¿no? Que petrificaba con su mirada. Ya esas medusa. Son las medusas. O sea, ya esos son monstruos creados, digamos, en una literatura y en unas creencias muy, muy antiguas, ¿no? Y tenemos los monstruos contemporáneos que todavía perviven, ¿no? El del lago Ness, que es de una reminiscencia de un dinosaurio, un plesiosaurio. Claro, unos decían que podía ser que había fotos que se han demostrado ser muy, muy polémicas. Y bueno, del monstruo del lago Ness, ya a estas alturas... No, ya se sabe. O sea, ya se han hecho todos los estudios posibles porque, en primer lugar, un plesiosaurio para seguir viviendo todo el tiempo que se supone que se mantiene este mito de este monstruo, tendría que haberse ya reproducido. O sea, tendríamos que hablar de que habría ahí monstritos, unos 4 o 5 Nessis, ¿no? Claro. Como Nessis, le llaman, ¿no? Para que los monstruos sigan viviendo, ¿no? Se han hecho pruebas con sonar, se han mandado... O sea, el lago es grande, pero no tan grande como para que todas las pruebas que se hayan hecho que han dado resultados totalmente negativos, ¿no? Pues no, que por ahí está escondidito. Eso, en verdad, ha sido una creencia popular que se ha ido amplificando y que de pronto, ¿no? Algún estrambótico tomó una foto y por este asunto de la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones e imágenes de donde sea, ¿no? Pero ya se sabe que Marmaduke Weather dijo que falsificó la foto el 12 de marzo de 1994, uh-huh. Ya a bastante edad, 90 años, dijo que había falsificado cuando él trabajaba en el Daily Mail. Porque le pidieron una foto de Nessis. Bueno, y él lo que hizo, pues, un submarino de juguete, pues una serpiente juguete encima y tomó una foto bien de cerquita, ¿no? Y esa es la foto del supuesto cirujano, pues, de P.K. Wilson, ¿no? Que le atribuyeron ¿no? Que el cirujano famoso la había tomado. En realidad había sido este tipo y al final a esa edad pues admitió que eso era falso, ¿no? Y ya pues murió en paz, como dicen. Algo parecido pasa con Pie Grande o Sasquatch, ¿no? Hay una película supuesta de este personaje, ¿no? Hay una serie también. Es una reminiscencia del hombre mono, ¿no? Claro. Es lo mismo que pasa con el Yeti, que decían que era pariente lejano del orangután y del Rampitecus, que había en la cordillera hace millones de años, ¿no? Que es conocido como el mono dorado, ¿no? Claro, hay algunas posibilidades, ¿no? O sea, eso no se puede negar, pero, por ejemplo, no sé, hay algo que me llama la atención. Yo seguía en este canal el History Channel. Bueno, yo no lo seguía, yo veía otras cosas, ¿no? El universo, pero había un amigo que a veces iba a la oficina y le encantaba ver Monster Quest, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿cómo te puede gustar ese programa? Le decía, porque, o sea, los tipos se plantean un acercamiento bastante objetivo a la situación, ¿no? Van al lugar, entrevistan a las personas que les cuentan, recrean las situaciones y uno ve, oh, de verdad, lo vio, ¿no? Que esto, que el otro. Y luego agarran en las zonas en que detectan que pronto la criatura puede haber comido alguna planta, haber matado a un animal, ¿no? Plantan cámaras, están ahí, hacen, digamos, un trabajo meticuloso, cuidado, objetivo, como para realmente no tener dudas, cámaras infrarrojas, no sé, ¿no? Entonces, para tomar de noche. Y nunca, maldita sea, encuentran a ningún monstruo. En ninguno de los programas han encontrado a un condenado monstruo. Nunca lo he visto. Así que ya, que sea que la camarita... Nada, maldición, nada, nunca. Algún día. No, o sea, de ninguno de los monstruos que han estado... No han hablado del Sasquatch, ¿no? De todo clase de monstruo que hablan popular. Y nunca ellos, como investigadores, han podido encontrar algo. Se tienen que contentar con los testimonios antiguos de las personas y a veces con uno que otro, ¿no? Uno que otro, digamos, testimonio aficionado. Había, por ejemplo, este caso de que hay en Inglaterra que hay panteras negras, que ha habido unos casos. Entonces había una película que estaban tomando y de pronto ven, pues, se ve como una especie de felino negro cruzando por él, se para, etcétera, pero de muy, muy, muy lejos, porque obviamente esa grabación no tenía como intención grabar, no estaba grabando más adelante, ¿no? Y de fondo salió. Entonces, bueno, pero esas cosas no son tan monstruosas, ¿no? O sea que, bueno, dicen, sí, puede haberse escapado de un circo en alguna época y se han reproducido en los bosques y viven ahí cazando. Pero, digamos, de los monstruos más espectaculares, los más grandes, los más terroríficos, realmente no se encuentra nada. Hace poquito ha aparecido en un portal de videos virales un monstruo medio pelado que fue muerto, según dice la página web, por unos jóvenes en Panamá cuando lo vieron salir de una cueva. No tiene nada de pelo. Especulan con que es una especie de perezoso que ha perdido el pelo, ¿no? Después está el famoso mito del chupacabras, ¿no? En el cual, bueno, hay aparentemente algunos casos de animales que han perdido toda la sangre, ¿no? Entonces dicen qué clase de, ¿no? Con unas mordeduras. Ahora no se sabe si son, digamos, restos de animales que han sido muertos, ¿no? Se les ha extraído la sangre y los han dejado ahí para asustar a la población, para que no se acerquen mucho, porque alguien quiere hacer algo, alguien quiere investigar algo, alguien quiere apropiarse de algo. Eso no se sabe hasta el día de hoy, ¿no? Siempre ha sido así. Por acá me preguntan a través de la web, ¿cómo es que, bueno, una persona llega a fallecer en su momento, pero me dicen, Raúl, yo veo en la televisión que un monstruo fallece? ¿Cómo puede ser esto si esa persona o ese monstruo ya está muerto? O sea, ¿cómo puede volver a fallecer? No sé si eso tiene un significado. ¿Volver a fallecer? Bueno, supongo que pues es cuando se tiene muy... Porque lo matan una vez y si supuestamente está muerto, ¿cómo es que puede volver a morir? Hablando de Drácula, de repente. Claro, o sea, eso ya pues son mitos... basados en este asunto del dualismo, ¿no? Que se piensa que las personas tenemos una entidad dentro que se llama alma, entonces que esa alma se puede mover y podría darle vida a otro, a un cuerpo ya muerto, que es lo que se habla mucho de los zombies, ¿no? Pero nuevamente esas son especulaciones, ¿no? Es decir, para eso en primer lugar habría que probar que el dualismo es verdadero. No tenemos ninguna prueba hasta ahora de que eso es. Lo que hay es un monismo, el mundo es material, la realidad es material, todo es material, los sentimientos son producto material. Y cuando uno se muere no pasa nada, ¿no? Nos vamos a un corte y volvemos aquí en Escépticos en la Radio 97.7, Radio Canto Grande. Somos Canto Grande FM. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Qué rico verano! Bueno, seguimos aquí en Escépticos en la Radio y les recuerdo que pueden llamar al 388-3800 y seguirnos en el Facebook de la radio. A continuación vamos a presentar un pequeño reportaje sobre monstruos mitológicos y vamos a comentar al respecto al finalizar el dicho reportaje. Adelante. Estos son los guardianes de pico afilado de Zeus, los encargados de vigilar sus tesoros, seres feroces con cuerpo de león, pero con pico, alas y garras de águila. Así describe el historiador griego Heródoto a los grifos. Cetetias, un médico contemporáneo de Heródoto, contó la historia del unicornio, una criatura indomable del tamaño de un caballo, de color blanco y con ojos azules. Tenía un solo cuerno con poderes mágicos para purificar las aguas y curar enfermedades. En la mitología griega también existían terribles gigantes con un solo ojo, los cíclopes. Según el poeta Homero, Odiseo se encontró con uno de ellos. Al pobre Odiseo le pasó de todo antes de volver a su casa. En el trayecto también se encontró con sirenas, hermosas mujeres con colas de pez, que con su canto embrujaban a los hombres y los llevaban a la perdición. Siglos después, en 1493 y en la recién descubierta América, nada menos que Cristóbal Colón aseguró haber visto a tres sirenas mientras navegaba por la desembocadura de un río. El mar era uno de los sitios favoritos para otros monstruos. Según los vikingos, en sus profundidades habitaba el kraken, un gigantesco pulpo que a veces emergía y con sus gigantes tentáculos hundía embarcaciones y atrapaba a sus tripulantes para devorarlos. Pero el monstruo más difundido por el mundo era el dragón, enormes serpientes aladas que custodiaban templos, tesoros y princesas. Su arma más poderosa era el fuego que emitía por su boca. Leyendas muy antiguas cuentan que hubo héroes que se enfrentaron a estos monstruos y lograron derrotarlos. Siglos más tarde, el cristianismo le atribuiría una victoria similar a San Jorge. Buena parte de los seres mitológicos tienen en común que combinan características humanas y animales. Por ejemplo, el Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de humano. Los centauros, seres con el torso y la cabeza de humano, pero el cuerpo de un caballo. Los faunos griegos, que eran mezcla de humanos con cabras, y de donde salió la imagen del diablo. Y hasta los ángeles, que aunque se los asocie con el bien, no dejan de ser en parte humanos y en parte aves. Bueno, acá nos damos cuenta que hay bastante monstruos y al final pues parece que el tiempo, inclusive el día, nos quedaría chico para nombrarlos a todos y cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, algunos, ¿no? El vampiro, que ya lo hemos tocado. Tenemos el hombre lobo, que es una fusión de hombre y lobo, que hace como una metamorfosis cuando ve la luna llena, ¿no? Y su principal debilidad es la plata, ¿no? Si le metes un cuchillo de plata, balas de plata, bala de plata, cualquier cosa que tenga plata, ¿no? O sea, le gusta la plata. No le gusta la plata, o sea, es un pata que atrae la plata. Claro, atrae la plata. Tenemos también a Frankenstein, que es un personaje sacado de la novela Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿no? Tenemos los zombies, que son supuestamente muertos vivientes, que antes tenían otro tipo de características, ¿no? Ahora son más destructivos, se contagian mediante la mordida y, bueno, y dicen ser un peligro para la humanidad. Y todo esto, pues, nos damos cuenta. Se alimentan de cerebros, ¿no? O sea, que en el Congreso se mueren de hambre. No, ahí sí se mueren de hambre, pues, se extinguen, ¿no? O sea, si hay... No atacan políticos, no atacan políticos. Si existieran zombies, los encerramos al Congreso, a todos los zombies junto con los políticos, y los zombies mueren. ¿Tú qué opinas? Sí, también hay seres universales como los duendes, ¿no? En muchas culturas alrededor del mundo hay la creencia en los duendes, ¿no? De que... especialmente los niños son capaces de percibirlos, conversar con ellos, incluso jugar, ¿no? Claro, se dice también que cuando no está bautizado un niño, claro, es una tontería, no está bautizado un niño, lo pueden ver, lo pueden tocar, juegan con ellos. Me has hecho acordar a un pasaje de una señora que era vecina mía, que estaba preocupada porque en su casa dice que habían duendes. Entonces me decía, mira, mi hijito está conversando con alguien ahorita y dice que está conversando con un duende, tengo que bautizarlo cuanto antes, pero no tengo plata. Señora, le digo, eso es normal, los niños a cierta edad tienen lo que se llama el amigo imaginario. Uh-huh. No, ese es un duende. Entonces dice, cerró la señora, que es un duende. Y bueno, al final tanto le insistía, ese es el amigo imaginario. Y ¿dónde habrá ido? Pues, ¿no? Seguro a un especialista y le habrá dicho, ¿no? Entonces ya dejó de creer y ya no se apuró por bautizar a los hijos. Creo que hasta ahorita no lo bautiza. Claro, agarró y dijo, pucha, el doctor me ha cobrado toda esta la consulta y me ha dicho lo mismo que me dijo mi vecino gratis, ¿no? Y se molestó, pues, seguro, claro, ya se dio cuenta. Pues. Claro. Ahora esos duendes que dicen, dame mi moneda, ¿no? Es eso que al final del arco iris tienen su oye, gran vasija de oro, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? Encontrarse un duende así, yo lo pesco del cuello, lo pescueceamos entre todos los escépticos y para pagar el programa. De prechón en francés. Claro. Y duendes asesinos en Hollywood. Claro. Pero básicamente estas historias de monstruos o duendes provienen de zonas de sierra, zonas de altura, o zonas donde de repente... Boscosas, ¿no? Los bosques. Claro, ¿no? Zonas oscuras, o donde de repente zonas donde no hay mucha gente, mucha población. Y donde, digamos, roedores, animales de tamaño pequeño pueden fácilmente pasar por algo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la sierra, en la selva, hay bastantes creencias al respecto. Sí, bastantes seres, que el chuyachaki, que montones, ¿no? Como el condenado, pues. El condenado era un esclavo del diablo, supuestamente, que el diablo iba en una carroza y lo amarraba a este condenado y lo azotaba para que jale la carreta. Y la única manera que el condenado salga de ese problema, por llamarlo así, era buscar a una víctima. Pero esta es... al captar a la víctima le tenía que sacar el corazón y la lengua y los ojos, ¿no? Y una vez que le sacaba eso, él ya podía descansar en paz y esa otra persona que ha sido capturada se vuelve el condenado y así, ¿no? Por el estilo. Siempre ha habido este tipo de leyendas, ¿no? Así como, por ejemplo, la viuda negra, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Que flota, ¿no? En el aire, ¿no? Y que ataca a los borrachos, dicen, chama, que por eso que dejé de tomar. Lo que está claro es de que hay monstruos en cada país. Hay monstruos en México que acá no figuran, hay monstruos que acá hay y allá ni siquiera la gente cree. O en todo caso la gente no tiene en cuenta que, por ejemplo, hay lugares donde los animales muchas veces se alimentan de líquidos o alimento que viene de... En todo caso se cruza con lo desperdicio que botan en las fábricas, por ahí el amoníaco, cosas que hacen que la formación del animal varíe. Mute. Sí. Puede existir la mute. Ha hablado de un elemento importante, el elemento cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, cada cultura tiene sus propias manifestaciones propias, ¿no? De una sociedad, ¿no? Y justamente tiene su propio monstruo, ¿no? Claro, todos los países tienen su propio monstruo. Por ejemplo, había unas serpientes marinas que decían que antiguamente que envolvían a los barcos, se comían a la gente, ¿no? Pero en realidad exageraban, pero no en realidad no medían tanto, ¿no? Hay peces grandes, ¿no? Como el pez reno que mide 11 metros, pero no, pues no es un monstruo, pues. O los lobos marinos que eran confundidos por sirenas. Las sirenas, claro. O acá en la selva también. Confundir un lobo marino con una mujer, o sea, ¿qué clase de mujeres conocían en esa época? No te pases, ¿no? Eran ermitaños y no conocían mujer, seguro. Sí, pues. Imagínate, ¿no? O sea, o en la selva confundir delfines con mujeres o varones, ¿no? Incluso tener los delfines, sexo. Pero los delfines rosados, ¿no? Que son los de río, ¿no? Claro. Esos son los de la selva. Del Amazonas en concreto, sí. Claro, o sea, esos tipos de monstruos que de cada región, pues en realidad inclusive puede ser como la ramita de Quibes, ¿no? De nuestro amigo Choi, ¿eh? Y así pues, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Tienes que explicarlo para nuestros amigos. La ramita de Quibes. Bueno, el hecho es pues que constantemente se están agregando nuevas especies al catálogo biológico, ¿no? Todos los años hay nuevas especies en distintas partes del mundo que se descubren, ¿no? El año pasado, por ejemplo, han descubierto una variante de reptiles, unos lagartos pequeñitos, delgaditos, que solo son hembras. No hay machos de la especie, solo son hembras y se clonan. No necesitan de los machos para la reproducción de la especie, ¿no? Claro, por eso se dice que el varón va a desaparecer pronto. O también que las mujeres que no requieren de hombres son lagartijas, ¿no? Esa es otra posibilidad. Esos animales se clonan. Se clonan. Eso quiere decir que ellos están más avanzados tecnológicamente que los humanos. Bueno, lo que leí en ese artículo es que en verdad la clonación no es un proceso demasiado diferente de la meiosis, ¿no? Que creo es el el procedimiento de división celular que, claro, que se utiliza en la reproducción sexual. Entonces, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Es una variante evolutiva que quién sabe por qué se habrá dado, pero tiemblen, ¿no? Varones, porque sobre todo para todos aquellos que reclaman alguna clase de superioridad, biológicamente hablando, se puede decir que la especie, de todas las especies vivas, la especie típica es la hembra. Claro. El macho solamente es la variante para asegurar la reproducción. O sea, para que entiendan nuestros radioescuchas, el hombre Kibes es un hombre rama, ¿no? Que según Antonio Choi, pues lo filmaron, ¿no? Eso es lo que acaba de mencionar Miguel Yañez, ¿no? Claro, que según sus informes preliminares, entre comillas, bueno, había un hombre ahí que estaba en los videos de YouTube, que es el hombre de Kibes, ¿no? Entonces, al final, pues, dado las investigaciones, después de meses de guardarse el video, salió a decir, bueno, no, era una ramita, ¿no? Vea qué vamos a hacer. Claro, o sea, eso es, digamos, para ilustrar que también muchas de estas criaturas también son observaciones, digamos, mal hechas, videos borrosos, imágenes mal tomadas de noche, difusas, o manipuladas con afán sensacionalista. O sea, mucho de esto tiene eso. Pero, digamos, retomando, ¿no?, lo que comentaba de las especies biológicas, ¿no?, que se van agregando. O sea, todos los años se agregan especies, o sea, descubrimos que hay más. Sí. Y eso es algo constante. Y sin embargo, nunca se han agregado esa de que los yetis, que los ascuas, que los nessis, que tal, que las sirenas, esas cosas. Pasan los siglos y no se descubre nada. Entonces, ¿qué cosa podemos pensar de eso? ¿No? O sea, tomar una postura agnóstica sería, digamos, muy, muy, muy payaso, ¿no? Decir, no, bueno, no sabemos si existen o no, entonces no hay que decir nada, pero ¿sabes qué? Ya pasaron siglos y no aparecen, ¿no? Entonces, la sirena nunca llegó a aparecer. No, claro que no. Ninguno de ellos. No. Hasta ahora no han capturado ningún duende en ninguna parte del mundo. Así no, lo que llaman generalmente las sirenas lo confundían con unos manatíes antillanos, ¿no? Ajá. Claro. Sí. Parecidas. Por eso le pusieron. Bueno, porque a veces en su reflejo en el agua aparecía a lo lejos, ¿no? O a veces silbaban y, están cantando. Pero ¿no? Si hay una mujer con cuerpo de pescado, también puede haber los minotauros, el hombre con cuerpo de caballo. Claro, si lo hubiera, claro, pero como no lo hay. Bueno, si lo hubiera sería actor porno, ¿no? Imagínate esas dimensiones, ¿no? Más que John Holmes, ¿no? El minotauro es el tener dotación de caballo, alucina, ¿no? Sí. El minotauro es el hombre con cabeza de toro. El centauro es el que tú que cabezas. Claro. Ganaría plata como actor porno. Bueno, y a los duendes fácilmente se les puede confundir con personas pequeñas o llamados vulgarmente enanos. A continuación tenemos un informe que va a rebatir el informe anterior, que va a hablar de manera científica y racional sobre algunos monstruos. Adelante, mi estimado. Hace apenas 2 siglos que sabemos que mucho antes que nosotros vivieron animales enormes que se extinguieron. Enormes pero verdaderas bestias de las que solo quedaron sus huesos fosilizados. ¿Y qué habría pensado un sencillo campesino de la antigüedad que arando la tierra se encontraba con una cabeza como esta? ¿O un fémur o una huella así? Para personas que ni siquiera sabían qué era él o cómo funcionaba la naturaleza, no cabían dudas. Eran los restos de seres sobrenaturales muertos poco tiempo atrás y de cuya verdadera forma no podían hacerse una idea cabal. Entonces, trataban de armar los rompecabezas y su imaginación hacía el resto. Grifos. Los primeros en hablar de esta ave monstruosa, con cabeza y patas delanteras de águila y cuerpo de león, fueron los persas, cuyo imperio se extendió por parte del Asia Central, región donde hoy es muy común encontrar los fósiles de estos animales, los protoceratops. Eran dinosaurios del tamaño de un león, aunque más fornidos, con bocas en forma de pico como el de las aves. Una investigadora de la Universidad de Stanford sostiene que se empezaron a conocer cuando los griegos tuvieron contacto con los habitantes de esa zona donde también abundaba el oro. Tal vez de allí nació la leyenda de que los grifos eran los guardianes de los tesoros. Unicornios. Ya vimos que a su único cuerno le atribuían poderes sobrenaturales. El médico griego Ctesias es quien primero lo mencionó luego de un viaje a la India. Y precisamente allí existen estos enormes animales a cuyo cuerno hasta hoy le atribuyen poderes mágicos para curar enfermedades. Al descubrir a los rinocerontes, Ctesias no encontró mejor cosa que compararlos con caballos y llamarlos unicornios. Nuestro cerebro siempre está buscando patrones. Entonces, cuando las personas encontraban algo que no podían dar una explicación, trataban de darle una explicación, incluso metiéndolo dentro de su propia mitología. Otra teoría lo atribuye al narval, aunque en este caso se trata de un pez. Y en América tuvimos nuestro propio unicornio, el hipidión, un pequeño antepasado del caballo que se extinguió antes de la llegada de los humanos a nuestro continente. En su cráneo sobresale un hueso que semeja a un cuerno. Cíclopes. La leyenda sobre estos gigantes de un solo ojo podría tener su origen en estos cráneos, fáciles de encontrar en algunas islas del Mediterráneo. Son mamuts enanos, que a pesar que no llegan al metro de altura, tenían una cabeza desproporcionadamente grande y además con un agujero por donde se sostenía su trompa, lo que para alguien que nunca vio a un elefante vivo podía parecer el enorme ojo de una cabeza gigante. No por casualidad en la Odisea se dice que los cíclopes vivían en la gruta de una isla. En sitios así se han hallado estos cráneos. Dragones. Hace poco vimos cómo ciertos dinosaurios, los reptiles gigantes, comenzaron a volar. Dragón significa justamente reptil volador, y ya deben imaginarse de dónde nació su leyenda. Sí, todo apunta a los pterosaurios, inmensos, alados y fornidos reptiles, algunos de los cuales alcanzaban los 11 metros de ancho con sus alas abiertas. Sirenas. Mitad mujer, mitad pez, mencionadas por Homero y 2500 años más tarde por el mismísimo Colón. ¿Existieron? Pues en realidad aún existen. Se llaman manatíes y vacas marinas y pertenecen precisamente a una orden de mamíferos acuáticos llamada Sirenia. Sus fósiles se encuentran en Europa, pero sus descendientes permanecen vivos en América y África. Las hembras alimentan a sus crías con sus enormes y redondas glándulas mamarias de una manera muy similar a la humana. Y les veían primero entre el agua oscura, metidos entre las algas, nadando súper despacio, con este cuerpo ligeramente con esta forma, tal vez veían unas caderas, porque de cara no se parecen en nada. No es raro entonces que a lo lejos los marineros las confundieran con mujeres, aunque eso sí, un poco pasaditas de peso. ¿Aló? Sí, vimos ya, hemos escuchado el reportaje donde... a veces la gente confunde un poco la forma de las criaturas y bueno, y como durante estas épocas pues siempre se ha hablado sobre esos mitos, estas leyendas, bueno, tú ves algo que se parece a una sirena, tú no vas a decir que es un manatí, ¿no? De las Antillas, vas a decir que es una sirena, ¿no? Claro, ahora quería antes, ya que estamos llegando a los últimos minutos, mencionar un poco de la actividad del programa en las redes sociales, en la página de Facebook. Nuestro gran amigo Diego Vargas Aguilar de Colombia nos informa que por estas políticas draconianas, ahora que hablamos de dragones, ¿no? draconianas del Facebook, hoy día se han tumbado a una de las mejores o más pobladas páginas de ateísmo, la llamada Gracias a Dios Soy Ateo, con signo de admiración. Y bueno, entonces nos dice Diego pues que ya se han tenido que reabrir otra vez la página. En Facebook la pueden buscar también, Gracias a Dios Soy Ateo, esta vez sin símbolo de admiración. Y bueno, están nuevamente en el proceso lento de volver a captar a todas. Y esto es, bueno, esta política robótica, porque el Facebook no es tan grande que no tiene personas que están evaluando las cosas, no tienen unos algoritmos, y entonces lo que hacen los creyentes es juntarse en mancha, decir esta página es de algo diferente a lo que pensamos, entonces todos, no importa, denuncien por lo que sea, y así están de alguna manera cortando, ¿no? Y a eso le llaman libertad de expresión. Ese sería un buen tema para tocar, ¿no? La intolerancia de las religiones, ¿no? No, ese sería un tema para no acabar nunca. O sea, hablemos de cosas concretas que tengan fin. Me preguntaban por acá si la porfiria lo es una especie de hipersensibilidad que puede atacar a los vampiros, dice por acá. Sí, una hipersensibilidad a la luz. Entonces, sí, efectivamente, ese mal puede ser una fuente también del mito vampírico, porque bueno, obviamente los vampiros mismos, los murciélagos también en la práctica son ciegos, ¿no? Muchas especies creo que solamente se guían por por un mecanismo similar, un sonar, sí. ¿No es cierto? Con los oídos rebotan sus chillidos y con eso se orientan. Los ojos no les sirven para nada. Los murciélagos, por ejemplo, claro. Es... Me parece que la mayoría de aves tiene ese detalle, que no ven, en todo caso, en el día, solamente salen por la noche. Bueno, hay de todo tipo. Por ejemplo, el águila tiene una vista pues que ya quisieran tener los humanos. Puede ver en el día, puede ver a una distancia de la patada, puede ver un conejo ahí abajo y Juárez lo agarra, ¿no? Entonces, hay una variabilidad muy grande. Pero sí, esto de la porfiria sí podría ser, ¿no? Digamos, uno de los elementos que se agrega a toda esta peculiaridad de los vampiros en que ya estamos, vemos hasta la coronilla en la literatura y en el cine, ¿no? Ahora, si alguien tiene esta enfermedad, por favor, no se dedique a morder a la gente porque no es vampiro, ¿no? Que tenga presente, ¿no? Y también, antes que me olvide, un saludo a todos los oyentes del programa de Fuera del Perú. Ahora nos estábamos conectando con Daniel Arce Aquino de Cochabamba. Van a tener pronto un cónclave ateo allá en Bolivia. Les deseamos lo mejor, ya saben, entren a la página del programa, póngannos sus conclusiones, y por supuesto no se pierden nunca el programa. Ya saben, este es el último programa en horario de miércoles a las 11 de la noche. ¿No? La próxima semana no tenemos programa el miércoles. Vamos a dejar de ser unos escépticos de miércoles. Vamos a ser unos escépticos de viernes a las 10 de la noche. Es el nuevo horario. Esperemos que todos se acomoden, que nos sigan, que no se lo pierdan. Escépticos en la radio a partir de febrero, los viernes a las 10 de la noche. Y en febrero vamos a tener programas muy interesantes. Es el mes del amor. Vamos a tener un programa sobre los mitos sexuales. Vamos a hablar de curiosidades del sexo. Vamos a hablar de los mitos del amor. Vamos a hablar, por supuesto, de la evolución en el mes de Darwin. Claro. ¿No? Ya saben, el domingo 12, tómense un trago por el viejo Charles. Y claro, 3 días después, un buen whisky, etiqueta negra, Johnny Walker, en homenaje a Christopher Hitchens, que hace 2 meses ya nos habría dejado, ¿no? Uh-huh. Y este viernes, no se olviden que es la tercera clase del curso de Historia del Ateísmo, Época Antigua, en Girón Callao, 181, Pueblo Libre. Y la próxima semana, el primer jueves de febrero, empezaría el curso de Historia del Ateísmo, Época Moderna, ¿no? Claro. Siempre a las 7:30. Ya saben, las radioescuchas, que siempre traten de investigar, de leer. Para eso, muchas veces nosotros subimos informes, subimos videos, subimos los programas, y subimos nuestros programas también, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar, puedan ver y puedan tener un poco más de información al respecto de un tema específico, para que no sean embaucados, ¿no? Porque si se dan cuenta, nosotros somos un programa pequeño aún, claro, de corazón grande, pero pequeño aún. Y comparación de todos los canales de señal abierta que profesan, pues, ¿no? Lo paranormal, lo mágico, lo fantástico, ¿no? Lo imaginario, ¿no? Y es una gran competencia y no ayuda a razonar a las personas. Entonces, nuestro propósito es tratar de apoyar en ese sentido, y ojalá que haya más programas como este, ¿no? Que sigamos. Que sigan. Claro, que sigan, ¿no? La próxima semana, el 3 de febrero, vamos a tratar el tema de mitos del sexo, ¿no? Vamos a tocar ese tema espinoso y bien, bien, bien caliente, ¿no? La gente, yo sé que sí, se va a poner en onda con el programa. Espinoso no tanto, ¿no? No creo. Pero sí, prepárense, porque vamos a soltar una serie de datos, curiosidades legales sobre el sexo, y también algunas cuestiones de orientación, cuestiones de salud, cuestiones biológicas, cosas que deberíamos saber para no tomarlo de una manera muy, digamos, muy a la tremenda, ¿no? Entonces, ya saben, preparen sus preguntas, ¿no? Claro, ya saben, lápiz y papel para la próxima semana. No se lo pierdan. Va a estar bueno el programa. El día viernes a partir de las 10 de la noche. Exactamente. Claro, el día viernes a partir de las 10 de la noche vía 97.7 Radio Grande o en la web radiograndefm.com. Como para darle una opción más, ¿no? Como para que la gente se pueda quedar tranquila, porque siempre el día siguiente quiera trabajar. En cambio, el viernes más factible. Claro, ya no. Por ejemplo, yo llego a casa con casi 12 y media, cuarto para la 1. Entonces, yo llego a una 45, llego a mi casa. ¿Ya? Ya también mi colchón ya está en la puerta, ya si llego más tarde. Y los que no tienen que trabajar, son jóvenes, están disfrutando del amor, es viernes a las 10 de la noche, las 11 terminan, hablamos del el primer programa de sexo, entonces ya tienen motivos para irse por ahí a perderse en la noche, ¿no? Sabedores de muchas más cosas, vamos a hablar de la química, del sexo. Atención los hostales. Atención, efectivamente, vamos a ver, vamos a tener auspicio, creo, la próxima semana, por fin. Por oficio de condones Paolo Guerrero, esta noche moja sí o sí. Oye, es contradictorio, hay mucha gente que está muy emocionada porque se viene el mes del amor, pero también están preocupadas, se viene el mes de los carnavales. Bueno, eso es algo relativo, ¿no? Hay sitios donde mojan más, bueno, el 14 mojan bastante. Sí. Bueno, creo que ya el tiempo nos está ganando. Y bueno, las palabras finales de Manuel, Iván. Bueno, muy buenas noches, estimados radioescuchas. Siempre esperamos su interés en este programa y no se olviden de que a partir de la próxima semana, viernes a las 10 de la noche, Escépticos en la Radio, su programa de pensamiento crítico. Bien, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, como siempre, la recomendación de los escépticos es no te tragues todo lo que te cuenten, ¿no? Una cosa es, digamos, diferenciar el escepticismo del cinismo, que es algo que, digamos, a veces muchos se preguntan y hablan y esto, y porque ustedes no creen en nada, etcétera. Entonces no se trata de, digamos, a priori decirle a cualquier persona no te creo, no fuera así, no tienes pruebas, ¿no? Porque no todo el mundo está cargando informes, papeles, internet para mostrar enlaces, etcétera, ¿no? Pero digamos que cuando como decía Carl Sagan, ¿no? O sea, si hay una afirmación extraordinaria, requiere de pruebas extraordinarias, ¿no? O, como lo decía en negativo Christopher Hitchens, ¿no? Lo que se acepta sin evidencias, se rechaza sin evidencias, ¿no? Entonces, esta es la opción. Hay muchas cosas, como digo, y hemos hablado de espíritus, de fantasmas, ahora de monstruos. Entonces, son temas que no vamos a negarlo, son atractivos, son temas mediáticos, son temas que, digamos, causan curiosidad. Entonces uno, pero más allá de la faceta sensacionalista, más allá del tema de concitar atención y de todas esas cosas, es sano tomarse un tiempo para pensar y ver realmente cuánto desierto hay en todo esto. Entonces hay maneras de preguntar, ¿no? Si uno ve ciertas fotos, entonces, ¿cuándo se tomaron? ¿Quién la tomó? En estas épocas de Photoshop es bien difícil, digamos, juzgar la autenticidad de una fotografía. Normalmente ya no basta con que uno vea la fotografía. Antiguamente, sí, era imposible. O sea, era la foto. Ahora sabemos que puede haber retoques, que puede haber trucajes. Es video. Todavía, hasta en video. O sea, es más difícil, ¿no? Y eso justamente está amarrado con el asunto de este episodio, de la invitación que nos hicieron a la casa de Lurín por parte del equipo del señor Choi. Que bueno, hasta donde tengo entendido, había una negativa a que asistiéramos con equipos propios. Entonces, bueno, no se trata de quitarle protagonismo a nadie, ¿no? Pero digamos, si se nos va a invitar a nosotros como equipo del programa Escépticos en la Radio a ser testigos de algo, obviamente no vamos a ir a ver y luego a decir a todo el mundo, a pretender que nos crean solamente porque se los decimos nosotros. Tenemos que llevar algún método mínimo de registro, y sin eso, en verdad, no quedaríamos como escépticos, sino como unos crédulos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de procedimientos, ¿no? Que esperamos que se entienda. Tenemos en la página en Facebook Estamos pidiéndole a todos aquellos que han pasado experiencias, que de repente sientan que están en una, que conocen una casa encantada, que tienen apariciones. Entonces comuníquense con nosotros, con el programa, el Escépticos en la radio, lo pueden buscar en Facebook y digamos solicitar, ¿no?, darnos las pautas, y nosotros iríamos siempre con discreción, con precaución, ¿no? Nunca haríamos en la casa tal, en la dirección tal, en la calle tal, ¿no?, de la familia tal. No, esto primero tendría que pasar. Cualquier manifestación, cualquier reclamo de hecho paranormal tiene que pasar por un filtro antes de hacerlo público, ¿no? El hacerlo público con algunas indicaciones vagas sobre su ubicación es realmente decantarse por el lado amarillista, sensacionalista de las noticias, ¿no? Eso no lo vamos a hacer por respeto a nuestra trayectoria y a todos los escuchas que tenemos. Ya me quitaste la palabra de la boca. Justamente iba a hablar sobre la casa. Un saludo muy especial para mi familia, mis padres, mi esposa, mi hijo, mi sobrina, que se atrevió a escucharme ahora. Y bueno, sigue en pie la oferta, ¿no?, al señor Anthony Choi. Ojalá que acceda y que me tape la boca. Bueno, eso es todo. Muy buenas noches. Esto fue Escépticos en la Radio. Hasta aquí llegó Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por los comentaristas o invitados en este programa. Somos Canto Grande FM. Salón de recepciones